Nochebuena, en Belén brilla una estrella. Han venido los pastores a adorar a nuestro Señor. En la noche, Nochebuena, en Belén brilla una estrella. Han venido los pastores a adorar a nuestro Señor. Y duerme, duerme Jesús, entre cánticos de amor. Y duerme, duerme Jesús, entre cánticos de amor. Ay, niñito, que has nacido en Belén en un portal. Has venido a traer al mundo alegría, amor y paz. Ay, niñito, que has nacido en Belén en un portal. Has venido a traer al mundo alegría, amor y paz. Y duerme, duerme Jesús, ya llegó la Navidad. Y duerme, duerme Jesús, ya llegó la Navidad. Y los ángeles celebran que este niño es un primor en los brazos de María con su dulce claridad. Y los ángeles celebran que este niño es un primor en los brazos de María con su dulce claridad.